Estos son los principales titulares del boletín informativo del 25 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El Parlamento de Japón promulga proyectos de reforma política a raíz de un escándalo monetario. Grupos rebeldes de Siria habrían acordado disolverse y fusionarse bajo el Ministerio de Defensa. Japón aliviará la carga de las pruebas de PFAS a los pequeños proveedores de agua que cumplan la norma. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El Parlamento japonés ha promulgado tres proyectos de ley relacionados con la reforma política a raíz de un escándalo monetario en el que está implicado el gobernante Partido Liberal Demócrata, PLD. Fueron aprobados el martes en la sesión plenaria de la Cámara Alta. Uno de los proyectos, propuesto por siete formaciones de la oposición, suprime las denominadas asignaciones por actividades políticas que los partidos conceden a sus legisladores. Habían criticado esta asignación por su falta de transparencia. Otro proyecto de ley, presentado por el socio menor en la coalición gobernante, el partido Koomei, y el opositor Partido Democrático por el Pueblo, pretende establecer una organización independiente en el Parlamento para supervisar los fondos políticos. Por otro lado, el PLD ha presentado otra propuesta legislativa que prohíbe a los extranjeros comprar entradas para fiestas de recaudación de fondos y pide la creación de una base de datos de informes sobre fondos políticos para facilitar las búsquedas. Sin embargo, los legisladores no llegaron a un acuerdo sobre las donaciones políticas de empresas y otras organizaciones. El Partido Democrático Constitucional de Japón, PDC, el mayor de la oposición, pretende prohibirlas. Los legisladores seguirán debatiendo el asunto con el objetivo de llegar a un acuerdo a finales de marzo. El PLD y el partido Koomei no lograron la mayoría en las elecciones a la Cámara Baja celebradas en octubre. La Agencia de Noticias Estatal de Siria dio a conocer que el grupo que encabeza el gobierno interino y otras organizaciones rebeldes acordaron desmantelarse y fusionarse bajo el Ministerio de Defensa. El medio de comunicación informó el martes de que Abu Mohammed al-Golani, líder del grupo Hayat Tahrir al-Sham, HTS, se había reunido con altos miembros de diversas fuerzas. El informe no menciona si las fuerzas kurdas, cuyo centro de operaciones se halla en el noreste de Siria, están entre los grupos que se disolverán. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, el martes hubo encarnizados enfrentamientos en el norte de Siria entre fuerzas kurdas y grupos apoyados por Turquía. El gobierno provisional ha estado tratando de reorganizar el ejército del país desde el derrocamiento del régimen del presidente Bashar al-Assad. Sin embargo, los nuevos líderes sirios se enfrentan a una ardua tarea en su intento por construir una nación estable que incluya numerosos grupos con intereses distintos. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha reconocido por primera vez que su país tuvo algo que ver en el asesinato de un dirigente del grupo Hamas ocurrido en julio. El entonces líder político del grupo palestino, Ismail Haniyeh, fue asesinado durante su visita a Teherán para asistir a la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Irán. En su intervención en una ceremonia celebrada el lunes, Katz se refirió a los rebeldes hutíes de Yemen. Dijo que Israel destruirá su infraestructura estratégica y decapitará a su cúpula, como hizo con Haniyeh, entre otros. Hamas e Irán acusaron desde el principio a Israel del asesinato de Haniyeh, pero este país nunca antes había admitido su implicación. Últimamente, los hutíes han atacado repetidamente a Israel. El martes, el ejército del país dijo haber interceptado un misil lanzado desde Yemen. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Medio Ambiente de Japón tiene previsto imponer por ley la realización periódica de análisis del agua del grifo para detectar la presencia de sustancias químicas PFAS. Con ese fin, hará concesiones con algunos pequeños proveedores de agua que podrían verse sobrecargados por el requisito. Las PFAS son un grupo de compuestos orgánicos de flúor, entre los que se encuentran el PFOS y el PFOA, que se consideran potencialmente nocivos. El martes, el Ministerio decidió establecer una norma legal para la cantidad de ambas sustancias químicas. Será de 50 nanogramos por litro de agua corriente, igual que el objetivo provisional en la actualidad. Según el Gobierno, no se cree que se produzcan efectos adversos para la salud con este nivel. En principio, el Ministerio tiene previsto exigir a las administraciones locales y a los proveedores de agua que analicen el agua del grifo una vez cada 3 meses y adopten medidas correctoras si los resultados no cumplen la norma legal. Al mismo tiempo, los funcionarios planean permitir que los pequeños proveedores de agua realicen pruebas una vez cada 6 meses o 1 año si los niveles de PFAS en el agua se mantienen en 1/5 de la norma o menos, o hasta 10 nanogramos por litro. Los funcionarios creen que los pequeños proveedores necesitan estas medidas, ya que podrían verse lastrados por el coste de las pruebas, incluido el precio del equipo necesario. El Ministerio recabará la opinión pública sobre el plan general y espera aplicar las nuevas medidas legales a partir de abril de 2026. El gobierno japonés propuso un mecanismo para permitir al Estado asumir temporalmente la gestión de fábricas de artículos que son esenciales para la vida cotidiana en situaciones de emergencia. La propuesta, que fue presentada el martes en la reunión de un comité gubernamental de expertos, forma parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad económica de Japón. De conformidad con la Ley de Promoción de la Seguridad Económica, el gobierno puede tomar las medidas necesarias cuando el sector privado se ve en dificultades para garantizar un suministro estable de lo que las autoridades consideran productos críticos específicos. En esta categoría se hallan los semiconductores y las baterías de almacenamiento. A fin de permitirlo, el gobierno estaría facultado para adquirir temporalmente fábricas e instalaciones de producción y encargar la fabricación al sector privado. El gobierno planea seguir realizando debates para que el gabinete esté en condiciones de aprobar la propuesta a principios del año próximo. Sin embargo, podrían surgir problemas con respecto a los detalles de las condiciones que darían pie a la medida, ya que la participación del gobierno en las cadenas de suministro sería muy intensa. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.